Recursos Escuela Sabática. Comentarios de la lección joven. Escuela Sabática Universitaria. Universidad de Montemorelos. Tercer trimestre de 2012. Primera y segunda de Tesalonicenses. Lección 3. Para el 21 de julio de 2012. Tesalónica en los días de Pablo. Profundiza. El contexto de Tesalónica en el siglo I. Escrito por David Macario. Los habitantes de la ciudad de Tesalónica, en la época de Pablo, adoraban muchas deidades, lo cual representaba un verdadero desafío para la proclamación evangélica. Esta, como era de esperarse, les instaba a abandonar sus cultos ancestrales, tradicionales, atractivos e incrustados en la misma esencia de su idiosincrasia. Al hablar de la conversión de los creyentes tesalonicenses, el apóstol afirmó que ellos se habían convertido de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Primera de Tesalonicenses 1, 8, 9, versión Nueva Biblia Hispana. Quizá muchos no se detienen a reflexionar en cuáles eran esos ídolos a los que Pablo hace referencia aquí. El lector moderno, al ignorar la confluencia de tantos cultos idolátricos y politeístas de aquel entonces, suele no percibir el desafío y las implicaciones que constituía este trasfondo religioso para la fe cristiana. No solamente representaba un riesgo para los predicadores, sino una decisión difícil de tomar para los interesados, así como perseverar en la misma. Para poder entender entonces cómo la predicación apostólica tenía que impactar a la comunidad tesalonicense y cuánto implicaba convertirse al Dios verdadero, es necesario analizar brevemente aquel contexto religioso. Para ello será de suma importancia la evidencia arqueológica. Aun cuando los expertos no han podido excavar esta ciudad sistemáticamente, las inscripciones, la evidencia numismática, las excavaciones programadas y hasta los hallazgos casuales, arrojan información valiosa al respecto. La evidencia testifica la presencia de una gran cantidad de deidades en Tesalónica. Entre ellas se pueden mencionar a Zeus, Apolos, Atenea, Artemisa, Isis y Osiris, Demetrio, Poseidón, Pan, Hércules y Hades. Cada uno de estos tenía su propio culto, sacerdotes, ritos, poderes, adherentes, oraciones y actos de devoción personal. Esto implicaba que los nuevos creyentes debían renunciar a su politeísmo y adoptar un novedoso monoteísmo. Por otro lado, conforme a ciertas inscripciones y como dice Green, la relación con los dioses se entendía como una especie de negocio. Hazme esto y te daré aquello, cita del libro de Eugene Green, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Editorial Portavoz, año 2000, página 47. Los nuevos conversos debían cambiar esa mentalidad, ya que Dios no hace lo que el creyente desea solo porque éste ya le ha ofrecido algo a cambio. Pero no solo esto, el paganismo tesalonicense planteaba que los dioses eran capaces no solo de hacer el bien, sino de hacer el mal. Citado de Guy Page, editores del libro de Greek Anthology. De Garland of Philippanson, Contemporary Epigrams, Cambridge University Press, año 1968, tomo 1, página 50. El nuevo creyente debía abandonar esa idea y reconocer que de Dios solo podrá esperar buenas dádivas, Santiago 1, 17. Por otra parte, la ética y la moral no estaban incluidas dentro de la vida religiosa. Esos eran asuntos que, según el ideario pagano, pertenecían a la filosofía. Por lo tanto, las borracheras, como en el culto a Dionisio, y los placeres sexuales, como en el culto a Afrodita, estaban libremente permitidos sin remordimiento alguno. Los nuevos creyentes debían cambiar esa perspectiva, y por ello Pablo les exhorta a acatar la advertencia relacionada con la santificación y la pureza sexual, Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 8. Pero entre todas estas implicaciones difíciles de sobrellevar para los creyentes sobresale una: dar la impresión de estar en contra de la política gubernamental. En Tesalónica, la religión estaba íntimamente ligada a la economía, el civismo y la política. Al ser una ciudad libre, no solo se había ahorrado la vergüenza de que hubiera tenido tropas romanas acuarteladas en ella, cita del libro de William Barclay, Comentario al Nuevo Testamento, Editorial Clive, año 2006, página 783, sino que gozaba del derecho de acuñar sus propias monedas. Así, la evidencia numismática conecta el culto y la política al mostrar en piezas oficiales imágenes de dioses como los Dioscuri, Heracles, Nike, Dionisio, Apolo y el Cavirus, extraído del libro de Green, página 50. Lo delicado del asunto lo expresa atinadamente Papazoglou. Este era un culto oficial requerido por las autoridades como una garantía de lealtad. Citado del libro de Fanoula Papazoglou, Macedonia under the Romans, año 1983, páginas 206 y 207. Lo que sucedía es que los tesalonicenses estaban en deuda con los llamados benefactores de la ciudad, los que construían edificios, ayudaban en casos de desastres, adversidad y o deudas, y al ser el emperador el principal de ellos, todo aquello que fuera se levantara en contra del culto a este, debía ser neutralizado de inmediato. En conclusión, ahora puede apreciarse mejor cuánto implicaba para los creyentes tesalonicenses convertirse de sus ídolos a la fe cristiana. Est profundiza. El contexto de Tesalónica en el siglo I. Escrito por David Macari. Profundiza. Dios ama las grandes ciudades. Escrito por Benjamín Mójica. Pablo tenía una visión mundial. Conquistó Tesalónica, una gran urbe con 200.000 habitantes. Fue un desafío predicar, y más animar a los conversos. ¿Te imaginas viajar a alguna de las 10 ciudades más pobladas del mundo para predicar el Evangelio? Hasta el año 2008, el registro de población mostraba lo siguiente. Primera. Tokio, Japón, 28 millones, 25 mil habitantes. Segunda. Ciudad de México, 18 millones, 131 mil habitantes. Tercera. Mumbai, India, 18 millones, 42 mil habitantes. Cuarta. San Pablo, Brasil, 17 millones, 711 mil habitantes. Quinta. Nueva York, Estados Unidos, 16 millones, 626 mil habitantes. Sexta. Shanghai, China, 14 millones, 173 mil habitantes. Séptima. Lagos, Nigeria, 13 millones, 488 mil habitantes. Octava. Los Ángeles, Estados Unidos, 13 millones, 129 mil habitantes. Novena. Calcuta, India, 12 millones, 900 mil habitantes. Décima. Buenos Aires, Argentina, 12 millones, 431 mil habitantes. Interesante, ¿verdad? En Nueva York, hay todo un espectáculo aéreo, los edificios son como un mosaico de diseños extravagantes y, en muchos de ellos, están instaladas pantallas gigantescas promocionando toda clase de atractivos visuales. El centro de la ciudad es el corazón, desde donde se bombea el flujo de células vivientes, corriendo de un lado a otro tratando de sobrevivir con los aspectos multiculturales y sociales de la ciudad. Hay una plaza en donde están los exponentes callejeros del Evangelio, algunos son muy excéntricos en su prédica, pero logran captar la atención de los curiosos. Hay contrastes por todos lados, grupos de gente hablando en chino, otros en inglés y otros según su idioma. Las voces más sobresalientes son las de los jóvenes afroamericanos distinguidos por su color y sus camisas azules o rojas. Llaman la atención porque se retan a golpes y sus voces son escandalosas. Los estrafalarios transeúntes llaman la atención y, por supuesto, judíos caminan con su kipa en la cabeza, los musulmanes se inclinan al piso a la hora de la oración y los cristianos se confunden entre la multitud. En las grandes ciudades domina el aspecto multicultural, pero a su vez, se crea un ambiente de constante necesidad, lo que es una magnífica oportunidad para compartir el Evangelio. Hoy en día se requiere más preparación para llegar a las grandes ciudades. Pablo es un ejemplo a seguir. Nació en Tarso de Sicilia, era ciudadano romano y recibió la más alta educación judía. Como rabino, tenía celo por sus creencias religiosas y su encuentro con Cristo dio sentido a sus anhelos más profundos. Todo lo que aprendió, lo utilizó para la predicación del Evangelio, los idiomas no fueron un obstáculo. Era común ser políglota en su tiempo, pero su disposición social añadió habilidades especiales. Veamos su interacción con el tribuno romano en Éfeso, Hechos capítulo 21 versículo 37 al capítulo 22 versículo 1. Cuando empezaron a entrar al cuartel, Pablo dijo al tribuno, ¿me permites decirte algo? Y él replicó, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que hace unos días levantó una sedición, y sacó al desierto 4000 salteadores? Pablo respondió, yo soy judío, ciudadano de Tarso, ciudad no obscura de Cilicia. Te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y como él se lo permitió, Pablo, de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio, les dijo en hebreo, hermanos y padres, oíd ahora lo que voy a decir en mi defensa. Pablo se comunicó a esos dos interlocutores en griego y después en arameo, dominaba varios idiomas. Pablo les dijo a los hermanos de Corinto, doy gracias a Dios que hablo más lenguas que todos vosotros. Primera de Corintios 14, 18. Hoy en día es importante hablar varios idiomas, especialmente los dominantes, veamos la lista. Primero. Chino. 885 millones de personas. Segundo. Inglés. 450 millones de personas. Tercero. Indio Urdu. 333 millones de personas. Cuarto. Español. 266 millones de personas. Quinto. Portugués. 175 millones de personas. Uf. Escalofriante. ¿Cuál te animarías a aprender? Creo que vale la pena hacerlo. Sería bueno que pienses en una experiencia multicultural evangelística. Termino con las palabras de Pablo, que le dieron éxito en su misión transcultural en 1 de Corintios 9, 19 al 23. Aunque soy libre de todos, me hice siervo de todos por ganar a mayor número. Con los judíos me hice como judío, por ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como si estuviera sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que no tienen la ley, me hice como si yo estuviera sin la ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino en la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me hice débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me hice todo, para que de todos modos salve a algunos. Esto hago por causa del Evangelio, para participar de él. ¿Qué haces tú por profundiza? Dios ama las grandes ciudades. Comparte. Estrategias de repaso. Escrito por Ana Harper. Me es grato compartir algunas actividades que podrías desarrollar con tu clase de escuela sabática para analizar cada uno de los subtemas que se manejan en la lección de la semana del 14 al 20 de julio. Dios bendiga tus esfuerzos y los de tu clase al estudiar con diligencia la palabra de Dios. 1. Sábado de tarde. Estrategia. Comprensión y resumen. En 5 declaraciones breves, resume el propósito que busca alcanzar esta lección, en beneficio del resto de las lecciones por venir, lecciones 4 a la 13. A. Entender cómo la gente entendía a Pablo. B. Entender mejor los escritos de Pablo. C. Entender mejor el poder de los escritos de Pablo. D. Entender mejor las reacciones de Pablo. E. Entender mejor la necesidad de corregir de ideas equivocadas. 2. Domingo. Los romanos llegan a Tesalónica. Estrategia. Analogía. Si México o tu país estuviera siendo seriamente amenazado por una invasión alemana o de cualquier otro país y pidiera protección de Estados Unidos u otro país, ¿qué perdería y qué ganaría México o tu país con esa protección? A. Haz una lista de lo que ganó y perdió Tesalónica cuando buscó la protección de Roma. B. ¿Hay alguna semejanza o diferencia entre lo que ganaría y perdería México con lo que ganó y perdió Tesalónica? 3. Lunes. Una respuesta pagana a Roma. Estrategia. Semejanzas y diferencias. Pregúntale a los miembros de tu clase en qué se parecen y se diferencian Cavirus y Jesús. A. Definitivamente Jesús es superior a Cavirus. Asegúrate que esa superioridad quede claramente descrita. B. También debes enfatizar el por qué Cristo es superior a Cavirus. Para encontrar estas respuestas, pide a una mitad de tu clase que analice detalladamente 1 de Juan 2, 15 al 17 y a la otra Eclesiastés 2, 1 al 11. 4. Martes. El Evangelio como punto de contacto. Clase estudiosa o no estudiosa. Estrategia. Presentación, justificación y comparación de respuestas. Creo que las preguntas derivadas de 1 de Corintios 9, 19 al 27 son muy importantes dentro de esta lección. Como esta propuesta es ofrecer ideas para repasar la lección, ¿qué tal si les preguntas qué respuestas pusieron a cada una de las preguntas? Ah, si tu clase es estudiosa, seguramente las respuestas serán las apropiadas, y bastará que las presenten y digan por qué las dijeron de esa manera. B. Si tu clase no es estudiosa, pídeles que lean los versículos 19 al 27. Una vez que lo hayan leído, pídeles que escuchen con cuidado, mientras tú lo vuelves a leer en una versión parafraseada, como por ejemplo, la Biblia al día. Esta versión hará más claro el mensaje y facilitará las respuestas. C. Por tu parte, prepárate para dar una respuesta convincente que no dé lugar a dudas. Respuesta. La respuesta puede ir en esta dirección. Es conveniente adaptarnos en todo lo que es posible a las costumbres y prácticas de la cultura en la que estamos trabajando, siempre y cuando no transgredamos o rompamos ningún principio bíblico, que son eternos, universales, invariables. 5. Miércoles. Pablo, el predicador callejero. Estrategia. Transportándonos al pasado. Si tú hubieras llegado como turista a Tesalónica en el tiempo mismo cuando Pablo estaba predicando en esa ciudad, A. ¿Lo hubieras podido diferenciar de los predicadores callejeros? B. ¿Qué diferencias te hubieran ayudado a identificarlo? Estrategia. Transportándolo al presente. Si a través de la imaginación fuera posible traer a Pablo, con toda la pasión por Cristo que sentía en su corazón, a nuestros días, A. ¿Cómo te imaginas que trabajaría por Cristo? B. ¿Cuáles y cuántas de las estrategias de sus días aplicaría hoy en este 2012? C. ¿Cuán diferente sería la manera como Pablo trabajaría hoy comparada con la forma como tú estás trabajando? ¿Crees que tendríamos algo que aprender de él? 6. Jueves. Hogares, iglesias. Estrategia. Preparándonos para el futuro a corto, mediano o largo plazo. Como resultado del estudio de esta lección. A. ¿Has pensado que tu casa propia pudiera ser la sede de un hogar iglesia o de un grupo pequeño? B. Si tuvieras que hacerle algunas modificaciones estructurales a tu casa para que fuera hogar iglesia o sede de un grupo pequeño, ¿crees que valdría la pena la inversión? C. Conociendo las circunstancias del tiempo del fin descritas en el espíritu de profecía, ¿crees que valdría la pena hacer las remodelaciones descritas en la pregunta anterior? 7. Viernes. Para estudiar y meditar. Estrategia. Para meditar y planear. En el tiempo del fin sabemos que tendremos que trabajar en condiciones muy difíciles y hasta sin salario. A. ¿Conoces algún oficio aparte de tu preparación profesional con el que te pudieras sostener en caso de ser necesario? B. ¿Qué cuidados tendrías que tomar, como lo tuvo que hacer el apóstol Pablo? Comparte. Estrategias de repaso. Escrito por Ana Harper. Me es grato compartir. Comparte. Eslabones por gracia divina. Escrito por Ana Harper. Como estrategia de testificación, aquí expreso brevemente tres pasos que puedes dar y me parece que son prácticos. Estaré orando para que mientras estudias la lección de la escuela sabática, el Espíritu Santo te inspire para compartir las hermosas verdades eternas y que te constituyas en un eslabón para alcanzar a otros para el reino de Dios. 1. Busca a Dios a través del estudio de la Biblia y oración ferviente y pídele que inflame tu vida con la misma pasión y entrega que mostraba Pablo en su trabajo misionero. Luego, 2. Trata de imaginar cómo Pablo encontraba constantemente oportunidades para compartir el Evangelio de Cristo en dondequiera que iba, y trata de poner en práctica sus mismas estrategias. Si te dispones a hacerlo, 3. Dios te mostrará oportunidades que aprovechará. Comparte. Eslabones por gracia divina. Escrito por Ana Harper. Como estrategia de testificación, aquí expreso brevemente tres.